Queremos acompañar las mañanas Veracruz de una forma extrovertida y muy diferente. Juan Machado, Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz y la mujer más sensual de la radio en Colombia. Chepa Rechowski. Están listos para entregarte el mejor contenido en Despiértese con Veracruz. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Música de los Rodríguez para comenzar con ustedes en esta mañana este espacio que se llama Despiértese con Veracruz. Saludo muy especial, muy buenos días para todos los oyentes que están conectados desde muy tempranas horas de la mañana para disfrutar de estos buenos clásicos y por supuesto preparándose para disfrutar de este buen espacio, de este buen morning show que trae Veracruz Estéreo de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana. Despiértese con Veracruz. Que sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Muy buenos días y feliz inicio de semana. ¡Feliz comienzo de semana! ¡Es lunes! Ya a esta hora te acompañamos con Mañanas Veracruz. Estas Mañanas Veracruz vienen acompañadas de esta muy buena programación y de este buen espacio llamado Despiértese con Veracruz. Es lunes 7 de febrero del año 2022. Corren 7 días ya del mes de febrero. ¿Sabe usted cuántos días faltan para que finalice el año 2022? Tavo, pues no sé, a 365 le restamos 31. 38. Más... menos 38. 38. 365 menos 38. Si a 365 le quitamos 30, serían 335. Y si le quitamos 8, serían 327. Esas matemáticas suyas. Creería yo más o menos. Crestan. Faltan 300. Creo que son. Vamos a confirmarlo bien ahora. 38 ahorita. Días, dice usted. No, 327. Creería yo. Faltan 327 días a ver, para que finalice. 365 menos. Menos 38. 38 da 327. Sí, señor. Esas matemáticas mías. Oiga, fui el mejor en matemáticas en el colegio. ¿En serio? Sí, señor. Ay. Buenos días, John Jairo. Bienvenido a Despiértese con Veracruz. Hoy veo que no va para el grupo de la tercera edad. No, hoy no dieron libre. Los lunes por lo general. ¿Cómo le fue libre en el paseo de la tercera edad ayer? Muy bien todo, bacano. Gustavo, sí. Ven, me contaron. Llegamos vivos todos. Me contaron que decidieron cambiarle el nombre entonces al grupo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, ya no se llama Manos de Apoyo. ¿Usted es el que tiene la información? No, pues es que eso fue lo que mandaron aquí, una información, que para informarle a Gustavo Roldán. Sí. Para que por favor no nos dañe el nombre, que hemos cambiado de nombre, ya. Ahora nuestro equipo o nuestro grupo de la tercera edad, sí, se llama Pájaros Caídos. Pájaros Caídos. Salud. ¿Cómo le fue ayer en el paseo? ¿Qué hicieron? Muy bien, pues. Lo veo bronceadito. Lo veo bronceadito. Bacano, chévere. Muy chévere, John Jairo. Tiene que invitar usted a Chepa ya al grupo de la tercera edad también. Ya Chepa va siendo parte de ese equipo también. ¿Será que sí? Sí. 7:05. Bienvenidos a esta hora de la mañana. Despiértese con Veracruz. Antes de irnos. Con lo que está ocurriendo en nuestro país. Ajá. Vamos a contarle a nuestros oyentes a esta hora, mi amigo John Jairo. ¿Sí? ¿Cuáles son las tendencias? A esta hora las tendencias a nivel noticioso en nuestro país. Ah, bueno, en Colombia. Las tendencias en Colombia son Char. Sí. Es tendencia porque la excongresista Aida Merlando, que está prófuga. Sí. Parece que en Venezuela, ajá, condenada por corrupción electoral, señaló que Alejandro Char, que es un precandidato a la presidencia, que es de la costa, ¿no? Correcto, de Costa Caribe, sí, señor. Le entregó dinero para financiar su campaña en 2018. El precandidato presidencial rechaza los señalamientos. Entonces esa es una de las tendencias. Veo que es una de las tendencias porque no solamente está en Twitter, sino que también veo que en todos los diarios es noticia importante. Han recorrido muchísimos videos. Ayer vi una entrevista que le hicieron a Aida Merlano, o ella estaba rindiendo indagatoria, creo, a un magistrado. Por ahí vi el video, vi varias cosas acerca de este escándalo nuevamente. Una foto de ella. Ella es muy linda, ¿no? Sí, es una mujer muy y bonita. Y una foto de ella con Char, muy, muy junticos todos ellos. En fin, como que tuvieron su buena época. Veo hablando y dice comentar ella de que es que le prohibieron hablar. Según ella, es que no la dejaron hablar. Hay algo, ahí hay gato encerrado. Además, se habla de que fue planeado el ella volverse o convertirse en una prófugo de la justicia. Cuando ella, ¿se acuerda el escándalo ese que se tiró y cayó, claro, y a una moto? Se voló, dicen que se fugó y que todo, sí, eso fue planeado. Bueno, en fin, usted sabe que para que no hablara, o sea, le facilitaron la fuga para, usted sabe, alejarla. Que cosas van, cosas vienen. Ahorita le leo algunos titulares sobre eso. ¿Qué más tenemos en tendencia en esta mañana? Gustavo, en tendencia está Zendaya. ¿Usted tiene HBO? Bueno, yo tengo HBO, pero la verdad poco de televisión. Poco de televisión, ¿sí? Pues resulta que es tendencia porque parece que los domingos, de pronto algún oyente nos aclara, los domingos como que hay una serie que parece que muy buena. Entonces, se llama Euforia la serie. Ok. Y fue el capítulo 5 ayer y como que es la sensación. No sé, a mí HBO me gustaba mucho, pero hace... Es tendencia entonces las series que está pasando, la serie que está pasando por HBO. ¿Qué más tenemos en tendencia? Tendencia cabal, porque resulta que la nueva revista Cambio, como que resurgió la revista Cambio ya de forma virtual, ¿sí? Reveló audio de María Fernanda Cabal insultando al presidente Duque y a varios del Centro Democrático. Entonces eso es escándalo en este momento también en Colombia. Brigada 30 del Ejército, porque fue hostigada en Cúcuta. Las autoridades reportaron ráfagas de fusil y dos explosiones desde la parte alta. Y finalmente, Gustavo, otra tendencia importante es Dani Alves, porque remontó el Barcelona y ganó imponiéndose sobre el Atlético de Madrid 4-1. Los del Barcelona vencieron con tantos de Jordi Alba, Gavi, Araujo y Dani Alves. Dani Alves, el brasileño que salió expulsado. Ajá. Gavi y Dani Alves haciendo historia con 20 años de diferencia. El Barcelona es el primer equipo en la liga con un goleador menor de 18 años y otro mayor de 38 años en el mismo juego. Muy bien, ahí está. Entonces, lo que es tendencia hoy en nuestro país. Ojo que comienza el pico y placa. Comenzó a las 7 de la mañana en la ciudad de Pereira. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 0 y 1. 0 y 1 para la ciudad de Pereira. Comenzó a las 7 de la mañana. Va hasta las 7 de la noche por toda la ciudad. De ahí nos trasladamos para la ciudad de Armenia. El pico y placa para hoy. Acuérdense que allí es los vehículos particulares que su placa finaliza en 3 y 4. Igual para las motos de 2 y 4 tiempos. Hoy no circulan en placas terminadas en 3 y 4, para que lo tengan muy presente. Recuerden que en el centro de las ciudades durante todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, en toda la ciudad hay pico y placa en diferentes horarios. Comienza a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, luego va de 11 y 30 hasta las 2 de la tarde y luego va desde las 5 y 30 hasta las 7 de la noche. En la ciudad de Medellín rige el pico y placa a partir de las 5 de la mañana. Nuestros amigos que sus placas finalizan para vehículos particulares en 6 y 9, para las motos que inician en 6 y 9, motos de 2 y 4 tiempos, sus placas que inician en 6 y 9, comenzó a las 5 de la mañana, va hasta las 8 de la noche en la ciudad de Medellín. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Lo que ocurre en nuestro país a esta hora de la mañana lo compartimos con nuestros oyentes. 7 de la mañana, 10 minutos. Vuelve y revive el caso Odebrecht, o los personajes que hicieron parte de este caso. El caso que comprobó que Otto Bulla, testigo estrella del caso de Odebrecht, tuvo negocios con la oficina de Envigado. Son titulares que se registran a esta hora de la mañana en nuestro país. Tengo más noticias por aquí. Dicen que candidatos buscan votos bajo amenazas y en condiciones extremas. Hablando de amenazas, me encuentro hoy con un titular que me deja un poco preocupado y vamos a investigar un poco acerca de esto, señor John Jairo Muñoz. Rodolfo Hernández denuncia amenazas en su contra y tomó una decisión radical. ¿Qué habrá pasado? Es otro precandidato, ¿no? ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es esa decisión radical que toma Rodolfo? Que lo veo dentro de las encuestas del fin de semana, muy ahí ya subiendo a puntear entonces las encuestas, ¿no? Ajá. Sigue siendo fuerte el señor Petro. El señor Petro, sí. Pero se habla de que Rodolfo Hernández ha tomado también buena ventaja y mucha fuerza. Ha ido cogiendo ventajita y fuerza. Por ahí se habla también de la subida del señor Fico Gutiérrez. Van esos tres candidatos como por ahí subiendo en las encuestas. Bueno, vamos a ver. La cosa apenas comienza. Así es, señor. Denuncian a Alex Char por secuestro y violación de Aida Merlano. Abogado Miguel del Río es el que anuncia esta denuncia. Por aquí tengo más titulares a esta hora de la mañana para entregarle a nuestros oyentes. ¿Se acuerda ahorita que usted estaba hablando de esa tendencia? ¿Cuál? Así se elaboró el plan para la fuga de Aida Merlano. Ah, ya, exacto. Ese es uno de los titulares que tiene la revista Semana. Y a esta hora de aquí estamos tomando entonces los titulares principales de las noticias. Y le tengo otra para que nos vamos con lo que ocurre en el eje cafetero. A ver, Tavo. Dice que Petro dice que si es presidente, sí, ¿qué va a hacer? Perseguirá al señor Uribe. Ah, no lo perseguirá. No será perseguido. Él lo persigue, pero ahora que no es presidente. 7 de la mañana, 12 minutos. Lo que ocurre también en el eje cafetero es importante para Despiértese con Veracruz. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Nuestro compañero a esta hora de la mañana, Rubén Darío Gaona, desde el canal Telecafé, que siempre comparte con nosotros lo que ocurre en el Triángulo del Café. A esta hora de la mañana, Rubén Darío, buenos días, Despiértese con Veracruz. Ay, ay, ay, ay, ay, aquí qué me pasó, tranquilo. Don Rubén, buenos días, bienvenido a Despiértese con Veracruz. Muy buenos días, feliz mañana para todos los oyentes de Despiértese con Veracruz. Les saluda Rubén Darío Gaona y a continuación les presento algunas de las noticias más importantes de nuestro Triángulo del Café. Falleció durante el fin de semana el reconocido locutor y periodista Herman Correa Correa debido a serios quebrantos de salud. El día anterior se cumplieron sus honras fúnebres en la Catedral Basílica Metropolitana de la ciudad de Manizales, donde familiares, amigos y ciudadanos le dieron el último adiós. El periodista Duván Marín Martínez así lo recuerda. Yo lo califiqué como un luchador de la vida porque yo veía que Herman insistía en un programa, insistía en sus facetas periodísticas. Él se hacía amigo de la gente y tuvo mucha generosidad con tantas personas gracias a las empresas y a los amigos que le acompañaban en sus gestas periodísticas. No puede uno olvidar una gran voz de un gran nombre, de un incansable del periodismo, de la presentación, de la locución. Yo veía que él al lado de su esposa hacía mucho por la gente. En hechos judiciales, mediante controles desarrollados por parte de la policía en el departamento de Caldas, más específicamente en Chinchiná, permitieron la captura de un hombre de 22 años de edad, a quien se le investiga por homicidio, porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto. El coronel Carlos Carmona, subcomandante de la policía en el departamento de Caldas. Agradecemos a la ciudadanía por la información que se puede aportar para continuar con esos importantes objetivos. La red de participación cívica y todos los teléfonos de la Policía Nacional están activos precisamente para trabajar de manera conjunta y de manera articulada con la comunidad. En hechos del departamento del Quindío les contamos que algunos ciudadanos se han quejado porque en la vía que de Armenia conduce a Pereira, en la autopista del Café, al parecer estaría haciendo presencia un acosador sexual. Varias mujeres se han quejado de que mientras hacen actividad deportiva, un individuo en motocicleta se les acerca y toca sus partes íntimas, lo que ha generado temor dentro de los ciudadanos. Desde la Fiscalía anuncian que están en investigación de este caso y reiteraron la importancia de denunciar este tipo de agresiones para evitar que estos casos se sigan presentando en la región. Y cerramos con una noticia bastante positiva para el departamento de Risaralda. Carlos Andrés Quintana Morales hace parte de la delegación colombiana que competirá en las justas deportivas en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están desarrollando en Asia. Recordemos que este competidor hace parte de la Liga Risaraldense de Triatlón y practica esquí de fondo, deporte con el que logró un cupo para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022. Muchos éxitos para Carlos Andrés Quintana, quien hace parte de la delegación colombiana que está participando en estas importantes justas deportivas a nivel internacional. Pasó en Despiértese con Veracruz la información más completa de nuestro eje cafetero. Ustedes sigan disfrutando de los mejores clásicos de todos los tiempos. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. 7 de la mañana, 16 minutos. ¡Wow! ¿Ya llegó? ¡Wow! ¡Wow! Madrugó. ¿Qué más? ¡Qué Ave María! Esa risita es inconfundible. Pero venga, le digo una ¿cómo cosa. ¿Cómo está? Mírele la sudaderita verde y la camiseta blanca y los tenis. Ah, ya se va para el gym, es que ella es juiciosa. ¿Para el gym? ¿Va para el grupo de la tercera edad con usted? Ay, no, ¿en serio? ¿No la está? Mírele. ¿En serio? Oiga. Mírele la sudaderita y la camiseta, mírele. Ay, yo pensaba que iba para el gym, Chepa, ¿es en serio? Mire, pájaros caídos, ay, ahí dice en la camiseta, vea. Estoy haciendo ejercicio por la mañana. Sí. Toda la mañana hago ejercicio. Chepa, con ese cuerpazo y que tiene. Trabajo por la mañana pierna. Sí. Por la tarde cadera. Sí. Cadera. Por la mañana muslo. Muslo. Sí. Eso, el sí. Lunes pierna, el martes muslo, el miércoles cadera, el jueves punta de anca, el viernes típico. ¿Cómo amaneció la mujer más hermosa que tiene este país en la radio colombiana? Mi amor, ¿ah? Qué más, mi amor, ¿cómo está Tao? Dígame la ¿cómo se ha ido? Ay, a la gente de Pereira, del Eje Cafetero, de Manizales, a todo el mundo feliz, Armenia. Hoy tenemos telenovela, ¿cierto? La mujer más hermosa sí, de este claro, país en la radio colombiana. Se volvió a perder el IF. IF se volvió a perder. Hoy tenemos la radionovela y se volvió a perder el IF. El IF. ¿Usted vio el IF? Yo, no, pues ¿quién no se vio el IF? ¿Cuántos capítulos fueron? 528 capítulos. Huequito, tan largo. Chepa, ¿cómo le fue el fin? Cuando la encontraron tenía 40 años, dos hijos, iba a divorciar. No, papá. Ya cuando estaba encontrada, ¿cierto? No. Ay, qué horrible. Bendito Dios. Ayer tembló en el país. ¿Sí, tembló? Pero yo no sé. No sentía. ¿Qué, no, ¿qué hora fue eso? 4.5 a las 7 y media de la noche. 7 y media no de sentí. La noche. Sí, ¿cómo le parece? Entonces fue leve. Pero entonces, ¿dónde se sintió más fuerte? ¿Cuál fue el epicentro? En donde estaba temblando. Lógicamente que se iba a sentir ahí. 7:18 minutos. Vamos con música y venimos con el, me imagino que tenemos ya, análisis. Ya tenemos tres. Sí, a ver. ¿Ah? ¿Ya tenemos tres qué? Perdón, en Medellín tenemos Unicentro y en Colombia tenemos Epicentro. Ah, ya. 7:18, bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Aquí está No Mercy del 91, la canción Missing. Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 22 minutos. Tenemos a esta hora nuestra periodista Chepa Rechowski. Análisis de noticias. Noticias boas, análisis de noticias boas, vea. Cabal se refiere a filtración de audio en el que habla del presidente Duque. ¿Supieron la de Cabal? Sí, claro, ¿qué dijo? Ah, no, ese gordo es una pelota, no le haga caso, ese man es una... Y le dijo, no, dijo que, vea, más o menos lo que dijo fue, Duque es liberal de izquierda y es un mamerto. Ah, eso dijo. O sea, pues que es un mamerto, dijo. Y entonces dijo, además dijo que no era sino un man que andaba con el hijo de ese otro duro, como el de Fabio Echeverri. Fabio Echeverri, que ya falleció. Que tiene un hijo que es un vago, que trabaja más, un almanaque. Cuando es colgado, es pegado. Eso. Y entonces ella dijo esas cosas. Y entonces ahora pues ahí quedó más embalada que un berraco. Y pues ahí la metió. Pero Chepa, claro, eso pues no es lo que Duque es una hueva, pues eso lo sabe todo el país. Pero eso pues jodido. Chepa, eso no sería un montaje ahí. Pero hay otra denuncia, de los ganaderos en contra de María Fernanda Cabal, donde están denunciando presiones de Fedegan por votar, porque deben para de votar para que voten por ella. El titular registra de la siguiente manera: ganaderos denuncian presiones de Fedegan para votar por María Fernanda Cabal. ¿Como congresista o qué? Ay, yo no sabía esa. Ay, y como son de Fedegan, que hagan una vaca. Eso. Ese es el titular. Oiga, que registra. ¿Cómo subieron los alimentos, hermano? Demasiado. Muchísimo. Subieron demasiado. La papa está por las nubes. La papa ya está altísima. Todo lo que usted quiera coger de alimentos está, pero por las está nubes. Está muy toda caro. La comida muy aquí. Caro. Mucha carestía, ¿no? Muy caro, muy caro. Ese aumento del sueldo para todo el mundo, 1 millón, lo que se hizo fue tirarse en este país. Ese aumento de todo eso, todo el mundo. Y el ese que habla, el ministro ese, ¿cómo es? El del DANE. El que habla así, muchachos, mi casa está muy complicada. ¿Cómo es que se llama? Que habla así. ¿Cómo es que llama ese ministro? Dijo, no, yo estoy muy preocupada que suba todo, menos que a mí no me... Eso, a mí mientras no me suba el pepino, yo estoy feliz. Está feliz. ¿Te encanta el pepino? Sí, a ella le fascina el pepino. Yo a las tiendas y el señor tiene pilas doble A. Si hay niña, no hay. Ah, entonces véndame un pepino. Ay, Chepa. 7 de la mañana, 25 minutos. Despiértese, bueno, con Veracruz. Análisis de noticias. Luis Díaz debutó con el Liverpool. Ah, sí. Le fue más de bien. Puso el pase gol, pues, el una gambeta y la puso y ahí hicieron el gol. Entonces a Luis Díaz pues también hay que celebrarlo. Todos lo han abrazado, le han dado picos, lo recibió ese Jurgen Klopp, el entrenador ese del... ¿Cómo se llama? Cachucha, yo pensé que... ¿Cómo se llama? Cachucha, porque... ¿Quién lo recibió? Jurgen Klopp. Yo sé alemán. Jurgen Klopp. Recibió a Luis Díaz. Pero sí. Yo vi un buen comentario. Están aterrados por lo desnutrido que se ve Luis Díaz. Él es flaquito, pero es que... Él se come 2 sándwiches, en cambio la alcaldesa de Bogotá se come 1. Uno solito, correcto. Uno. Vi que fue tendencia el comentario de Carlos Antonio Vélez. ¿Qué dijo? En Twitter ayer, hablando de Luis Díaz, halagando al hombre. Sí, pero que jugaran así como juegan los clubes, que jugaran así en la selección, pero miren. Dicen que él dijo... Claro, pero es que ya que vamos a ir a Qatar. Lo que dijo... Ya no me la pego. Lo que dijo Carlos Antonio Vélez fue que Luis Díaz fue inteligente al cuidarse dentro de los partidos de las eliminatorias a Qatar 2022 con la selección Colombia, para tener ese buen resultado y ese buen desempeño en el Liverpool. Eso fue lo que más o menos entendí. Pues yo creo que los jugadores de Colombia, eso por el amor de la camiseta, no, yo van a por esa plata que se van a ganar ahí y listo. A Egan ya le dieron de alta. Ahí está una foto con los médicos están ahí. Esto le está cargando un médico por detrás para poderlo parar ahí derecho. Sí. Tienen colgado un gancho de ropa. Pero ya está bien. Ese Egan se recuperó muy rápido, ¿para qué? Es tendencia también el haberle dado de alta a Egan Bernal, sí, señor. Y esta última, si es para que nos muramos de la risa, a Aida Merlano, que va a demandar porque es que por violación a Char. Es que por violación, imagínate. Es así, pero entonces yo soy virgen. No, pues. Ahí, a ver, no es que violación. Lo único que faltaba. A propósito y hablando de Aída Merlano, nos ponemos en oración a esta hora. En oración por Aída. Por Aída Merlano. Ayúdame, Dios mío, yo. Me da hasta pena empezar con este niño y todo, pero la toca escuchar. Ayúdame, Jesús mío, cantando está la Merlano, que era la moza de Alechar, el candidato, mi hermano. Ayúdame, Dios mío, yo. Que se voló porque Char le mandó una motoneta y para que se la diera solo le mostró una. Ayúdame, Dios mío, yo. Que Char está enamorado, la Merlano no se raja y cuando hablaba con él, el tipo se hacía la. Ayúdame, Dios mío, yo. Que la Merlano era moza y Char saca un disimulo. Y que incluso varias veces a ella le dio por el Dios mío, yo. El noviazgo era evidente, la Merlano y Alex Char. Lo llamaba siempre papi, papi, papi, papi Char. Ayúdame, Dios mío, yo. Uy, no. Ay, le decía papi, papi Char. Claro, o sea, Char, ¿cómo es el nombre? El apellido. El Alex se llama. Alex. Alex Char. Alex, le decía Alex, papi. Papi Char. Papi Char, sí. Alex Char. Papi, papi, papi Char. ¿De dónde acá es tanta bobada, me chepa? Yo no sé. Así la llamaba ella, él. Alex. Papi. Papi. Papi Char. Papi Alex Char. Venga, José, venga. Ayúdame, Dios mío, yo. Ay, téngame a Juan José, ay, que me da pena. Siete de la mañana. Me llevaba flores. Ay, ya. ¿Cuándo es el día San Valentín? Papi. El 14. El 14. Dentro de siete, el estamos 14. A siete. Hay tres estilos de rosas para llevarle a la señora. El domingo debe ser. El de 12 rosas, que significa te amo. Sí. El de 24 rosas, me quiero casar contigo. Sí. Y el de 78 rosas. ¿Cuál es ese? Que ese estás equivocado, mi amor, no es lo que parece, cariño. Ah, es el próximo lunes. 7:30 minutos, sábado, dentro de 8 días, claro. El próximo lunes vamos a celebrar el día de San Valentín en Despiértese con Veracruz. Estás en Veracruz Estéreo 91.1 y www.veracruzestereo.com. Más música, John Jairo Muñoz. Esta canción no fue muy exitosa en listas, pero se rotó bastante en el naciente canal de videos MTV y fue bastante popular. Es de Metro con Berlín en Despiértese. You might change. la 1, a la 2 y a la 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara, marca C-103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez, a la 1, 2 y 3. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C-103. Publicidad política pagada. Vamos con esta canción del año 1984 de la banda sonora de la película Casa Fantasmas. Es Ray Parker Jr. Ghostbusters. Son las 7:35 minutos. Estamos en Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. La emisora de los clásicos siempre hará presencia en este gran tributo desde Argentina de, como decía nuestro amigo Carlos Alberto Ríos. Chepa, ¿usted lo recuerda cómo presentaba a Carlos Alberto esta agrupación? ¿Qué? The Beatles. Tenía pronunciación inglesa. Sí. Lo tiene pues todavía, ¿no? The Beatles. Bueno, ahí vamos a estar entonces y prepárense porque vamos a estar entregando boletas para que en vamos. Cambio, ¿ah? En cambio, por ejemplo, en Tumaco es en Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Yoleno. Yoleno. ¿Cómo se llama? Yoleno. Yoleno. Yoleno, sí. Yoleno. ¿Y dónde era el libro eso? ¿Te lo viste? Yoleno Bermúdez. Ok. Yoleno Bermúdez. Ahí vamos a estar entonces. Yoleno. Vamos a estar entregando boletas para acompañarlos a ustedes en este gran evento el próximo 10 de marzo en el Teatro Fundadores de la ciudad de Manizales. Ahí vamos a estar con ustedes para que nos acompañen el próximo 10 de marzo. Invita a Veracruz Estéreo, un evento organizado por Naranja Group y por supuesto por Midnight Entertainment, que son los que estarán realizando este gran evento y estará presente entonces apoyando la emisora de los clásicos siempre, Veracruz Estéreo 91.1 y www.veracruzestereo.com. 7:41 minutos, es momento de irnos a esta hora con frases de celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Antes usted tiene un saludito por ahí, Chepa. Ah, sí, para una muchacha que se llama... Ay, ya me olvidó de escribirme. ¿Cómo es que se llama? Lorena. Lorena, es que escribí en un papelito y lo boté. Lorena, felicitaciones, saludos, mucho cariñoso para ti, Lorena. Más perdida que el volante. Sí. Lo anoté en un papelito y creo que me lo llevé para la cocina para los retirados. Ah, esta vez. Saludo para Lorena. Un saludo para Lorena y para todas las mujeres que a esta hora escuchan Despiértese con Veracruz, que escuchan a Chepita a esta hora de la mañana. Lorena quería que la saludaran y por supuesto a todas las mujeres que siempre se conectan a Veracruz Estéreo. Mi amiguita Lorena. Frases de celular. Ya. Me gustan los tamales, pero Newton, no podemos poner eso. Entonces ponga a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Usos del hombre, vean. De los 16 a los 27 son para disfrutarlos. Sí. De los 28 a los 45 son para sacarles cría. De los 46 a los 55 son para sacarles plata. Y ahí para adelante es para sacarle el culo. Cuando me para la policía, siempre me preguntan si he bebido, pero nunca se preocupan si ya comí. Sí. Sí, no pregunta. ¿Usted ya comió o no? No. O sea, no, esa pregunta nunca la hace un policía de carreteras o los guardas de tránsito. Comió, no. Cuando lo paran a uno por a la 1 o 2 de la mañana, ¿usted ya comió? No. Sí. Si Adán y Eva hubieran sido chinos, estaríamos aún en el paraíso. Pues si hubieran comido a la serpiente en lugar de la manzana. Sí, señor. Mira, este me gustó. ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué ya jueguen los dos partidos? Vea, ¿qué posibilidades hay que Caimanes de Barranquilla jueguen los dos partidos que faltan contra Bolivia y Venezuela para Qatar? ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ah, bueno. Es que mira, en nuestro tiempo no teníamos Spotify. Descargábamos la música por una aplicación llamada Ares, que descargaba 10 virus y una canción. Sí, qué cosa. Me tocó. Sí, lo recuerdo, sí. Es que Dios, es que qué carajo están haciendo allá abajo la gente. Es que Dios, están usando almendras para hacer leche. Y dice, pero si les puse como 8 animales que dan leche, A la mierda todo esto, búscame un meteorito. Aquí. Estamos cuadrando. No se dice acumulación de tierras, se dice masacres. ¿Cómo le parece? Está patrocinador oficial de la elección Colombia, Coca-Cola Cero. Coca-Cola Cero. Estimada vecina del 7E, deje de gritar tanto cuando hace el amor. Yo estuve con su marido y no es para tanto. Y la vieja le responde, cuando grito no estoy con mi marido, estoy con el tuyo. Se la desquitó ahí mismo, ¿no? Vea, esto sí es para los hijos de uno, vea. Comen con el celular, duermen con el celular, estudian con el celular, van al baño con el celular, pero lo llama uno y no le contestan. Ah, sí. Así es. Sí. Es que sí, veamos, sí, hace tiempo que yo no salgo. Ah, bueno, ¿en dónde nos vemos? En Conavi, al lado del Ley. Conavi, al lado del Ley. Hace 30 años. Es que no entiendo por qué están desarrollando inteligencia para los robots, habiendo tanta gente necesitada. Es que la verdadera vejez llega cuando uno le empieza a gustar la Bretaña. Ay, sí. Sí, ¿usted sí toma Bretaña, John Jairo? Me gusta, claro. No, pero lleva, no soy adicto. Bajo las piernas. ¿Ah? Es que andaba aburrido y me puse a revisar perfiles. Les cuento que dos de ustedes tienen el mismo novio. Ah. Es que dígame si me va a querer. Para ver si hago dieta, o me meto al gimnasio, o sigo comiendo empanadas tranquilo. Y este es el último. ¿Alguien vende sillita eléctrica para bebé? Y le contestan, ni Hitler se animó a tanto. Frases de celular a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. Chepita, ¿qué ibas a decir? La dignidad que pierdes al ponerle la mano... No pare. La dignidad que pierdes al ponerle la mano al bus y que no pare, no sí la recuperas ni yendo tentaje y toda la semana. En serio, totalmente. Sí. Y estudien para que cuando su esposa lo regañe, los vecinos digan, están regañando al doctor. Y está muy buena. Kill, vea, estoy a 3 kilos de que Waze me codifique como una rotonda. Si usted quiere tener todas estas frases de celular, las puede encontrar en arroba Machado Humor. ¿Cómo vamos con los seguidores? ¿Cómo vamos con los seguidores? Chepita Machado, ¿qué dice? ¿Cómo van esos seguidores? Que han subido. Han subido. Ha subido bastante. Bueno, vamos a seguir la cuenta de Machado. Hoy ya hemos bien duro. Hoy vamos a llegar. Me encontré una foto de Petro como un santo rezando así, mirando para arriba. ¿Ah, sí? Se la va a mandar Tao. El nuevo santo del Vaticano en Roma. ¿Cómo se llama? Es Petro. ¿Cómo se llama? Sanguijuela. Sanguijuela. 7:48 minutos. Estamos presentando a esta hora Despiértese con Veracruz. Vamos a seguirles entregando más música. Vamos a seguirles entregando más canciones. John Jairo Muñoz. Esta canción es con Pop, con Men Without Hats. Y la canción es del año 1987. Pop Goes the World. Es Despiértese con Veracruz, 7:48. Call Manizales, Armenia, Pereira y el norte del valle escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásico. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Esta es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre, y traigo una información bien importante para ustedes, los oyentes, y para todas las personas que están a esta hora conectados a través de Veracruz Estéreo. ¿Saben ustedes qué es International Good Ideas? Es la empresa que asesora a los colombianos que hoy quieren invertir en los Estados Unidos para la compra de lotes, casas, apartamentos, con los mejores dividendos y lo mejor, a corto plazo, con una rentabilidad del 20 y el 25%. Tenemos las mejores opciones para ofrecerte a la hora de asesorarte. Después de invertir, si usted quiere vender, si usted quiere rentar, si usted quiere construir y ver cómo se va a valorizar su inversión de pesos a dólares, yo quiero invitarlo ya mismo para que ingrese a esta página web www.internationalgoodideas.com o nos pueden llamar a la siguiente línea. Tomen nota, +1 954 380-2973. Esta línea tiene WhatsApp. Se la repito. +1 954 380-2973. Si hoy usted que tiene una casa en Colombia o que tiene cómo invertir y quiere hacerlo en los Estados Unidos, y usted quiere hacer una inversión de 500, 600 millones de pesos, que vale un apartamento, que vale una casa, o hacer una inversión un poco más pequeña en un lote, pero usted quiere construir y después quiere rentar para que usted vea sus buenas ganancias en dólares, lo que tiene que hacer es dejarse asesorar, porque ahora tiene esta gran empresa. www.internationalgoodideas.com. Y ya saben entonces la línea para que se comuniquen y ellos puedan asesorarlos, les puedan entregar a ustedes y ayudarles a resolver todas esas inquietudes que tienen a la hora de invertir. +1 954 380 2973. Esa es la línea. Se pueden comunicar ya mismo y recibir toda la información para que puedan hacer sus inversiones. Recuerden, internationalgoodideas.com es la empresa que te va a asesorar para que hagas las inversiones. Es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre, a esta hora con la mejor música y los buenos clásicos. Manizales tendrá uno de los tributos más grandes de Latinoamérica, porque las bandas que hicieron historia en la música siguen vivas. Oh, yeah. Y esta vez, Naranja Group y Midnight Entertainment presentan desde Argentina el mejor tributo a The Beatles. 10 de marzo, Teatro Los Fundadores. Boletas disponibles en mitaquilla.com.co. Invita a Veracruz Estéreo, la única emisora de clásicos siempre. En Medellín impactamos con una gran variedad en estilo: etanol, licras, leggings, joggers, buzos, bodys, chompas y las mejores camisetas en todos los estilos. Ven y conócenos. Enviamos a todo el país. Encuéntranos en los centros comerciales, Shanghai, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Escríbenos 300-816-6434. Síguenos también en Instagram, etanol-camisetas. Llantas, líneas de grupo, alineación y balanceo. Novena número 3061, carrera novena número 3456 y carrera 12 número 28B15. Todo Llantas Pereira. Todo Llantas. Sublimatex Pereira, especialistas en sublimación textil, sublimación rollo a rollo y pieza a pieza. Personaliza tus camisetas, pijamas, cojines, toallas y muchas cosas más. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 324-680-4505. Síguenos en redes como @sublimatexpereira. El lugar para encontrar una amplia gama de gorras Snapback para publicidad y dotación es el Palacio de las Gorras. Gorras originales, bordados personalizados. Somos distribuidores Huggy Caps. Además encuentra Liga de Superhéroes, Liga de la Justicia, Looney Tunes y Cartoon Network. Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Backline America Corporation, después de 7 años de ausencia en Manizales, te trae desde Argentina a Rata Blanca, Suramérica Tour 2022. El ícono del rock argentino en un concierto con todos sus éxitos. Y por Colombia, Kraken. No te lo puedes perder. Viernes 18 de marzo, Teatro Fundadores, Manizales. Venta online www.etiquet.co. Info y reservas 322-478-5941. 322-478-5941. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Wake up. Y comenzamos la segunda hora de Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 58 minutos. Esta es una canción del año 1992. Se lanzó en el 92 en Inglaterra y en el 93 en Estados Unidos. Creep, Radiohead en Veracruz. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.